¡Ay! Esto es la tecla M para todos los barrios del país. Le mandamos cumbia, perro. ¡Ja! Una noche más y copas de más que no me dejas en paz. De mi mente no te vas. Aunque sé que no. Cortar la semana. Ya me acostumbré a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree. Ya me acostumbré a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree. Y bueno, seguimos con esto. Para todos los barrios del país, Made in Florencio Varela, dice así. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no ha llegado, sabe que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no nos dejamos ver.

pasó, Todo comenzó algo casual con momentos eróticos. Ahora el estado de mi corazón es crítico. Ya no es tan solo su físico. Ella es buena, pero le gusta lo malo. Si te soy sincero, yo por ella jalo. Me tiró diciéndome que la dejaron. Es otra más que con su cora. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme para darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese Gil que ya no está sola. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme para darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Mi amor, avísame si acaso te incomoda. Pa' reventarlo y que sepa que no estás sola. Yo te hablo claro, yo no breo con pistolas. Pero tengo el respeto de lo que controlan. Tú eres hermosa, mami, dime por qué llora. Te haría mi señora. Ella le da lo mismo en un crucero, en una joda. Pastillas de colores mientras mueve la cola. Mujeres como tú no la desea y la añora. La T y la M. Y dice así. Ey, qué raro que no haya llamado. Un par de filis me he quemado. Pensando en ti y en todas las posiciones. Oh, oh, oh. Ey, ey, ey. La T y la M. Yo no llego a ser cantante como quiera me hablara. Que te gusta de mí, que siempre estoy de Gucci o de Prada. Yo te lo dije claro, que el que la hace la paga. Y que todo en esta vida algún momento se acaba. ¿Qué va a ser hoy? Estoy cerca, te espero, me voy. ¿En qué prefieres que te monten un BM Rolls Royce? Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor. ¡Ja! Improvisadamente. Pues yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va y yo sigo aquí. Da por Guayaquil, pero yo sigo aquí. Qué raro que no haya amado. Un par de filis me he quemado. Pensando en ti y en todas las posiciones. Qué raro que no haya amado. Un par de filis me he quemado. Y la M. Y bueno, seguimos con esto que se titula Dile, para todos Salta y Jujuy. Dice más o menos así. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale. Cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó. O el perfume de mi piel lo que te cautivó. Ella no tiene excusa para tu traición. Que tuviste mis motivos, que entré en razón. Que quizás te abro el oído como ya y no. O es mi arte el fuego de la pasión. Ya no le mientas más y admite su error. Y si es por mí no pida perdón, digo. Queda de ti el que lo perdones. El que lo olvides o lo abandones. Porque con llorar no se compone. Entonces a mí dame otra noche. noche. Thank you.